Les cuento de que Puente Alto tiene 11 grados en este momento y aunque usted no lo crea, señora, señor, la sensación térmica es de 9 grados. Ha hecho frío durante todo el día. La humedad llega a un 47%. Tenemos una leve brisa de 10 kilómetros por hora. Está parcialmente nublado y así se va a mantener durante gran parte del día de hoy. ¿Podría no haber agüita? Sí, pero eso es mañana en la mañana, eso a las 8 de la mañana, y podrían caber algunos chubascos, principalmente en la zona cordillerana, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile a esta hora. Les quiero contar también que hoy día tenemos un programa bien especial, porque ¿sabes qué? Vamos a conversar de la madre chilena que viene caminando desde Ancud. Claro, ya le voy a explicarle dónde queda Ancud para los que no conocen el sur de Chile. Pero bastante lejos, más de 1.200 kilómetros, señora, para que usted tenga una idea. Y el motivo que la trae a Chile, dicen que llega por ahí por el 28, 29 de este mes más o menos, y quiere llegar a La Moneda. Ojalá que lo consiga, sabemos que sí, las madres y las mujeres chilenas y las mujeres en general tienen una fortaleza pero enorme, y estamos seguros que lo va a conseguir. De eso vamos a conversar en un ratito más. La música, como siempre en este programa, es de 3 en 3. Un intérprete para tres canciones, que en parte Soledad Pastoruti está con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Encontraba un doctor llorar y no verte por la mañana y rodar por tu ausencia aquí en mi cama. ¿Cómo será escuchar el silencio de tus palabras? Un silencio tan blanco como el alma. Cuando salga el sol, no estarás aquí y te irás con mis sueños arrancándolos de mí. Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos, 6 de la tarde ya con 14 minutitos y Soledad Pastorutti nos acompaña a esta hora, la Sole, sí. Va a estar aquí en Chile, me parece, ¿eh? Lo vamos a averiguar. Camila Gómez Valenzuela, 32 años. ¿A usted le dice algo ese nombre? Bueno, ella es una madre, como tantas otras madres chilenas, que el pasado 28 de abril comenzó una travesía que implica una caminata desde Ancud, imagínense, desde Ancud. Para los que no conocen Ancud, es una ciudad al sur de Chile, que está en la isla Chiloé. Cuando usted atraviesa el canal del Callao, con la primera ciudad que se va a encontrar va a ser con Ancud. Allá está. Bueno, ¿cuál es el propósito? Llegar a Santiago y entrevistarse con el presidente de la República ahí en La Moneda. Y esto lo hace para lograr costear el millonario tratamiento que necesita su hijo, de 5 años, Tomás Ross, se llama, diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne. En marzo del año 2023, luego de que sus padres alertaran que el niño se le costaba subir escaleras, por ejemplo, y necesitaba ayuda para levantarse desde el suelo, le dijeron que tenía que tener un medicamento porque tenía esta enfermedad. ¿Cómo se llama ese medicamento? El Vivis, que tiene una cobertura en el país sudamericano cero. Cero acá. No hay, simplemente. Y en el extranjero tiene un costo de 3.500 millones de pesos. 3.500 millones de pesos, señora. Imagínense. Son más o menos aproximadamente 3.700 millones de dólares. Esa es la cifra, ¿no? La madre, de profesión enfermera, quiere llegar a La Moneda para hablar con el presidente Boric y así recibir apoyo desde el gobierno para visibilizar y entregar ayuda a quienes sufren enfermedades raras, dijeron mucho, ¿no? Porque es una enfermedad más rara, en realidad, no le da a cualquier niño. Ya lleva más de 600 kilómetros caminando y a través de aporte de voluntarios ha logrado cubrir ya el 70% del valor de este medicamento que necesita para su hijo para que pueda recibir la inyección antes ya mencionada, que retrasa el avance de la enfermedad y que se suministra en una dosis única en la vida, que se va a cumplir y va a cumplir esa meta antes si seguimos a ese ritmo. Pero hay que seguir igual hasta Santiago por un proyecto de ley que se legisle por las enfermedades raras en general, sobre todo la discofrenia muscular. Ha comentado a medios locales, la madre detalla que el Ministerio de Salud, el MIGSAL, se negaron a financiar el medicamento porque no se encuentra aprobado por el Instituto de Salud Pública chileno. Usted sabe que cada medicamento que entra a nuestro país tiene que tener la aprobación del ISP, que es el Instituto de Salud Pública. Bueno, este medicamento no está aprobado, no aparece en ese listado. Su odisea también va contra el tiempo. Bueno, el uso de este medicamento fue aprobado recientemente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, en su sigla en inglés, para niños de 4 y 5 años. Tomás cumple 6 años en el mes de octubre, por lo tanto tiene que hacerlo ya, rápido, porque después de ahí me imagino que tendrá que ir afuera, porque aquí no se lo van a aplicar, tendrá que salir fuera del país para que le puedan poner este medicamento. A lo largo de estos 17 días de caminata, Camila lleva en su ropa un chaleco refractante amarillo fosforescente que lleva la imagen de su hijo acompañada de un mensaje. Dice, abro comillas, si 1 millón de personas dona 3.500 pesos chilenos, podemos costear el medicamento de Tomás. Así es, si 1 millón de personas, señores, donan 3.500 pesos, se puede costear este medicamento. En los kilómetros recorridos ha ido acompañada de Marcos Reyes, presidente de la Corporación de Familias Duchaine, que son los que tienen niños que tienen esta enfermedad, ¿no? Y también por su marido, Alex Rox, quien está a cargo de la parte logística, como la comida, el alojamiento, en fin. Vamos a seguir después de la música conversando sobre esto, porque es interesante, señora, señor, que usted lo conozca. Primero, porque es una enfermedad muy rara, y segundo, porque yo creo que de alguna manera hay que solidarizar, ¿no es cierto?, con esta tremenda mujer, que hace este tremendo esfuerzo para conseguir el medicamento para su hijo primero y visibilizar que esta es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera. Vamos con la música porque Sandro está con nosotros. ¿Usted se acuerda de Sandro? Sí. ¿Lo ha escuchado cantar bolero? Mire, ponga mucha, pero mucha atención. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Ay, toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Mm-hmm. cariño, de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Hay toda una vida me está viendo contigo. No me importa en qué forma ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré este idilio, esas azules horas. Cuando tú te hayas ido, volverá la sombra. Y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, cuando en las tibias tardes te acariciaba toda, y te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré en el aire como un olor de rosas. Cuando tú te hayas ido, ay, me envolverán las sombras. Buscarán mi brazo, te buscarán mi boca, y las miraré en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las olvida aquel instante, en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. acariciar. Nuestro amor es tan grande, tan grande y tormentoso, que aunque nos cueste llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo y la angustia de pecar es mejor que sin amor hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos más. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas, y hay un cielo de sombras que no nos deja luz. Pero a pesar de tus cosas y a pesar de las mías, aunque todos se opongan, tú estarás en mi vida. Mira, estarás como estrella de mi eterna sonrisa. Estarás como espuma que en el mar va jugando, y olvidándolo todo seguiremos. Seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte. Tú seguirás viviendo de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando sin olvidarnos. Ya son las 6 de la tarde con 29 minutos, 6 de la tarde ya con 29 minutitos. Y les contaba yo sobre Camila Gómez, esta madre que viene caminando desde el sur de Chile, desde allá de Ancud, como 1.200 kilómetros, más o menos, ¿no? En los kilómetros recorridos ha ido acompañada, yo les contaba, de Marcos Reyes, presidente de la Corporación de Familias Duchenne en Chile, y también por su marido, Alex Ross, quien está a cargo de la parte logística, como la comida y el alojamiento. Gran parte de la caminata ha sido bajo intensas lluvias en el sur del país, por lo que el padre de Tomás también ha tenido que coordinar dónde secar la ropa, por ejemplo, mientras el matrimonio lleva a cabo la travesía. Tomás y su hermano menor, Erwin, de 2 años, quedaron al cuidado de sus abuelos. Pero ¿sabe qué? Para el Día de la Madre se los llevaron. Sí, los abuelos viajaron hasta allá, en bus, por supuesto, y no sé en qué lugar, pero se encontraron con su mamá, tuvieron un ratito con ellos en el Día de la Madre. Bonito gesto. Bueno, la ruta de Camila ha sido compartida a través de las redes sociales. Hoy la madre dio las gracias, o ayer en este caso, a través de un video subido a Instagram. El apoyo me motiva a seguir caminando, y se pese al cansancio, al dolor de piernas, encuentro que está valiendo la pena. Y me pongo contenta porque estamos recibiendo más aporte. Gracias también a la gente en la ruta que nos ha dado agua, jugo o nos dio una palabra de aliento. Esta tarde, al llegar a la localidad de Muchén, en el sur del país, donde alojará, un grupo de personas se acercaron a entregarle alimentos. Mira, qué bonito. Chile para ese tipo de cosas es solidario, eso hay que decirlo, ¿cierto? Es solidario. Según un catastro nacional realizado por la agrupación Duchenne, Chile se estimó que hay aproximadamente 500 casos de personas con esta enfermedad. Esta condición genética, que se debe a la ausencia de disfunción de la proteína distrofina, provoca la pérdida de masa muscular en todo el cuerpo. Afecta principalmente a varones entre los 3 a 4 años. Su aparición en mujeres es menos común. En Chile, esta enfermedad no está incluida en la ley Ricarte Soto, publicada en el año 2015, y que financia los tratamientos médicos de alto costo. Desgraciadamente no está ahí. ¿Por qué no está ese medicamento? Usted se preguntará, porque como yo les contaba, no está aprobada por el Servicio de Salud chileno. Claro, no está aprobada. Por esa razón, entonces, no aparece. Por eso hay que conseguirse la platita. Es mucho, mucho dinero, mucho dinero. Si usted, señora, señor, está interesada en dar su aporte a Camila, ayudarla con 3.500 pesos, como ella lo pide, si ella consigue que 1.000.000 de personas la apoye, va a ser el dinero que necesita. Tiene que hacerlo a nombre de Camila Gómez. ¿Quiere anotar? Yo la espero. Para que tome un lápiz, tome un papel, si usted lo quiere anotar y quiere donar. A lo mejor no los 3.500 pesos, pueden ser 1.000 pesos, pueden ser 500 pesos, pueden ser 5.000 pesos, en fin, lo que usted estime conveniente. Nombre Camila Gómez. El RUC de ella es 18.116.965-6. Se lo repito, 18.116.965-6. Banco Estado de Chile. Tipo de cuenta, cuenta RUT. Número de cuenta, el RUT, 18 11 69 65. El email ya es camila.gomezval, Gómez con Z, camila.gomezval, de corta, val, @gmail.com. También lo puedo hacer en el Banco de Chile, a nombre también de Camila Gómez. El RUP, ya les decía, 18.116.965-6, Banco de Chile. Tipo de cuenta corriente, la cuenta es la 00-32-80-56-67-07. Ahí usted tiene los datos si usted quiere cooperar entonces con Camila Gómez, que viene caminando. Hay muchos, tenga mucho cuidado, entre directamente, ¿sabe dónde? A la página de ella, claro. Le voy a dar el nombre de la página, pero entre directamente, ya, porque así no, porque incluso no ha habido fraude, han querido hackearle su cuenta, porque los malintencionados siempre están ahí, ¿no? Claro, siempre, siempre están ahí. Es la cuenta, se la doy de inmediato, señora, porque la anoté en el día de ayer, donde la tengo, aquí está. Es ayudatomás.com, ayudatomás.com, así directo, ayudatomás.com, y ahí usted entonces entra directamente a la cuenta de Camila Gómez para que usted la apoye. Vamos con la música, porque la música en este programa siempre de 3 en 3. Roque Narvaja está con nosotros a esta hora. Promesas y desengaños, cuando comprendí que había llegado el momento de alejarme de mi pasado. Con la vida cara a cara,

Ya son las 6 de la tarde con 48 minutos, 6 de la tarde ya con 48 minutitos. Oye, que hace frío, ¿eh? Sí, está muy, pero muy helado, ¿qué cree que le diga? Para los que me mandaron WhatsApp, para los que me llamaron, pidiéndome nuevamente la cuenta de Camila Gómez, se la repito, así que ponga mucha atención, tome papel y lápiz, porque aquí está, mira. Camila Gómez, con Z final, Camila Gómez. RUT 18.116.965-6. Banco Estado, cuenta RUT, número de cuenta 18116965, que es el mismo de la cuenta RUT, pero sin dígito, ¿eh? Y su email es camila.gomezval@gmail.com. si usted le quiere escribir también, a veces de repente ni siquiera hace falta, o sea, sí hace falta, pero también mandarle una palabra de cariño, de solidaridad, ¿no es cierto? También es muy bueno. Bueno, y ese es su correo, camila.gomezval@gmail.com. Y el Banco Chile, el mismo nombre, mismo RUT, lo único que cambia es que es la cuenta corriente del Banco Chile y el número de cuenta del Banco Chile es, ponga mucha atención, déjeme cerrar acá, ahí está, es la 00-32-80-56-67-07, se lo repito, 00-32-80-56-67-07. Ahí está. Y les quería conversar de algo bien importante, porque, bueno, todos sabemos que el tráfico en nuestro país, sobre todo acá en nuestra capital, en Santiago, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Yo les quiero contar de que el lunes pasado salí 25 para las 5 de la casa de mi hija y en el centro de Santiago, no en el centro, sino que en una comuna del otro lado de Mapocho. Y me demoré 3 horas, aunque usted no lo crea. Llegué 25 para las 9, imagínense. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay muchas calles que son muy, pero muy peligrosas. Según Luis Stuben, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, la CONACEP, afirmó que los alcaldes no tienen claras las vías donde ocurren estos eventos. Me estoy refiriendo ahora a los, no solamente a los atochamientos, sino que a los accidentes producto de estos atochamientos. Por lo que se reunirá con dichos alcaldes para comunicarle, para que tengan entonces ellos las estadísticas, ¿no es verdad? Y el resumen de qué es lo que ha pasado en estas vías. Por ejemplo, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, explica que las avenidas donde se concentran los accidentes tienen algo en común, ser compleja, dijo. Hay un flujo permanente de personas, como es el caso de la calle Concha y Toro, cercano al Hospital Soto del Río, y Comercio y el Metro. Los conductores no respetan las normas, dice, pues allí hay señales adecuadas, andan muy rápido, o bien hablan por celular muy distraídos. Eso es cierto, hablar por celular, aquí le cuento. Por su parte, Rodrigo Delgado aclara que de la estación central, aclara que las comunas están empezando a disponer del nuevo límite de velocidad, pues la ley estipuló en 45 días más, esto tendría que cambiarse, el nuevo límite de velocidad en las zonas pobladas, en este caso en la ciudad. Pero sostiene que es clave el monitoreo permanente de estas esquinas a través de la presencia de carabineros. Yo creo que más que la presencia de carabineros, crear conciencia, que seamos conscientes que no tenemos que andar corriendo, señora, señor, ni peleando con el conductor del lado acá, abajo. No. Mire, para que usted tenga una idea, por ejemplo, en las intersecciones de las calles Concha y Toro con San Carlos, entre el año 2003 y el año 2017 han habido 104 accidentes. En la calle Concha y Toro con Gabriela han habido 150. Y en Concha y Toro a la altura del 3459, 163. Y en Camino Enrique, que es Camino La Florida conocido, 133 accidentes. Así que imagínense, hay que tener cuidado. Respete y usted va a ver que hace respetado. Vamos con la música a esta hora, cuando ya son las 7 de la tarde con 52 minutitos. ¿Quién está en la música? Les cuento. Rocío Jurado está con nosotros. Como yo me amo, como yo te amo, convéncete.

ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire, que era libre, como las palomas, que era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo, que era libre, como la faceta, que era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Jurado nos ha acompañado hasta ahora con días en las 7 de la tarde con 11 minutos, 7 de la tarde ya con 11 minutitos. Oiga, bajó un puesto. Claro, el año pasado estuvo primero, ahora no está segundo. No importa. Porque la guía culinaria ubica el pastel de choclo en el segundo lugar de los mejores guisos del mundo. Dicen, esto fue año 2023. No es cierto. Ya. Pino de carne, aceituna, pasas, huevo duro, un trocito de pollo y, por supuesto, choclo. Bueno, estos son los ingredientes básicos del pastel de choclo, ¿verdad? Un plato tradicional nuestro que la guía culinaria Taste Atlas volvió a ubicar entre los más destacados del mundo en su ranking de 50 mejores guisos del año 2023. La preparación se ubicó en el segundo lugar de la clasificación, bajando un puesto en relación al año pasado, cuando lideró la lista y sobre él se posicionó el escondidino. Escondidino, decía. Este es un plato de la gastronomía brasileña. Yo no lo probé, vamos a ver. Que combina capas de puré con un relleno que puede ser de carne, pollo o camarones. Se imagina que debe ser así como las papas rellenas. Cuando lo pruebe se lo cuento. Bueno, en el tercer lugar, en tanto, quedó la parmigiana napolitana, una preparación italiana que, según describe esta revista, lleva rodajas de berenjena frita con capas de salsa marinada y rodajas de... Uy, se me fue. Se me fue mi computador. Bueno, es que se me fue, pues me quedé sin batería. ¿Qué quiere que le diga? Bueno. El martes les cuento qué fue lo que pasó con el pastel de choclo. ¿Le parece? ¿Qué hora es? Ya son las 7 de la tarde con 12 minutos. Vamos a la música. Vamos a la música. ¿Qué tengo acá? Tengo a Maná. Vamos con Maná a esta hora. Es inevitable, amor, casi como respirar, casi como respirar.

Cuando ya son las 7 de la tarde con 27 minutos. Más así cercana, es. Más amiga, no tengo cortina. Aquí me quiere sin computador, pues señor. Pero no importa. Igual le puedo dar el tiempo. Sí. Le quiero comentar de que en Puente Alto en este momento tiene 9 grados y la sensación térmica llega a los 8 grados. La. Mira. Todos los martes. La humedad llega a un 52%. Sí, señor. Así que. Eh, 9 grados, le decía, la sensación térmica, señora, son los 8 grados, la humedad llega a un 52%. ¿Qué es lo que dice la dirección meteorológica para mañana viernes? Dice que tendremos algunas gotitas de mediana intensidad, la mínima sería de 3 grados y la máxima va a llegar solamente a los 12 grados. Para el día sábado estaría totalmente despejado, la mínima sería de 5 grados y la máxima llegaría a los 14 grados. Para el día domingo estaría parcialmente nublado, la mínima sería de 9 grados, se levanta un poquito la temperatura y la máxima llegaría a los 18 grados. Y para el lunes, martes y miércoles está anunciado, y también para el día jueves, no, para el día miércoles nomás, está anunciado chubascos también más o menos débiles, ya, sobre todo para lo que es la zona cordillerana. Me voy, me despido, será hasta el próximo martes. Fue un tremendo placer, señores, acompañarles una vez más. Nos reencontramos el martes, ¿te parece? Siempre cuando Dios me lo permite y la Virgen de Guadalupe viene conmigo. Gracias a todos los que me escribieron, gracias a todos los que me llamaron. Mando un saludo grandotote a mi hermana, que está ahí en Australia, me está escuchando. Así que le mando un cariñoso saludo, un abracito grande y hartos besitos para ella. Dígale que se quede por allá nomás por ahora, porque aquí está haciendo mucho, pero mucho frío. Así que no se preocupe. Ustedes, que lo pasen muy bien, abríguense. Chao, hasta el martes. Lo voy a dejar con don Marco Antonio Solís. Nos vemos, que estén bien. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Tú de mí, olvida que un día me viste. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos, y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy y mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Y viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Y viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto.

todo, todo me gusta de ti. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Si tú quieres bailar, sígueme, sígueme. Si tú quieres gozar, báilale, báilale. Si tú quieres bailar, sígueme, sígueme. Si tú quieres gozar, báilale, báilale. Así, así, así. Y esto es el mix. Viejitas, pero bonitas, al ritmo de banda, banda, banda salvaje. Mira que bailar y danza, compa. Morena de mis amores, yo te canto con el alma. Para verse así cantando, mi pecho encuentra la calma. Para verse así cantando, mi pecho encuentra la calma. Dime por qué te vas de mi vida, dejándome la herida. Porque tú me dejaste muy solo, no más te recuerdo y lloro. Dime por qué te vas de mi vida, dejándome la herida. Porque tú me dejaste muy solo, no más te recuerdo y lloro. Y con cariño y mucho respeto para todas aquellas bandas que marcaron una época. Por verte, mis brazos por abrazarte. Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte. Y aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte. Dime por qué te vas de mi vida, dejándome la herida. Porque tú me dejaste muy solo, no más te recuerdo y lloro. Dime por qué te vas de mi vida, dejándome la herida. Porque tú me dejaste muy solo, no más te recuerdo y lloro. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. A vacilar, a vacilar, a vacilar. Claro que sí, mamá. Con estos recuerdos, viejitas y bonitas, compa. Ay, ay, ay, viejo. Si yo pudiera saber qué misterio tiene el sueño, que cuando uno está dormido sueña tantas cosas lindas. Anoche te vi, te vi en el cielo, eras una reina coronada con estrellas. Anoche te vi, yo te vi en el cielo, eras una reina coronada con estrellas. Y la luna te miraba, ella te daba su luz. Y cuando el sol te iluminaba, los angelitos te rodeaban por lo bonita que eras tú.